Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas. Fàbregas para Iniesta. Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol! Sin tres, no hay dos sin tres. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la base y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero. No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. I'm by try. Te lo juro que no hay dos sin tres. Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres.